Vamos esta tarde a los choclos, mañana hay que hacer humita. Freímos en mantequilla la cebolla en la marmita. En el fondo de la vecina, como es grande, las cocimos y calentamos el agua. Mientras el maíz molimos, con 80 choclos hacimos 200. Si no da la gana, le hacimos a la venta. La que no trabaja por ser tan refloja, le damos una grande llenita con hoja. La que no trabaja por ser tan refloja, le damos una grande llenita con hoja. Con 4 litros de leche parece que es suficiente. Con albahaca y con comino le va a gustar a la gente. Si es que trabajamos juntos, vamos a estar muy contentos. Los grandes a la molienda, los chicos al casamiento. Con 80 choclos hacimos 200. Si no da la gana, le hacimos a la venta. La que no trabaja por ser tan refloja, le damos una grande llenita con hoja. La que no trabaja por ser tan refloja, le damos una grande llenita con hoja. Con una cuchara de palo empezamos a llenar. La pita ya está cocida para poderla amarrar. Una hora es el hervido, ese es el tiempo ideal. Y pa' que quede más rica, póngale cariño y sal. Con 80 choclos hacimos 200. Si nos da la gana, le hacimos a la venta. La que no trabaja por ser tan refloja, le damos una grande llenita con hoja. La que no trabaja por ser tan refloja, le damos.